aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Y tenga muy buenos días, amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio en el 760 de su amplitud modulada y también por internet en www.abcradio.com.mx. Este es su programa aquí entre nos con Jorge Saldaña, el cual transmitimos desde los estudios Tepeyac en Reforma y Avenida Hidalgo. Les recordamos nuestros teléfonos, el 5518-7760, si llama desde el Valle de México. También una alada sin costo, 01-800-581-8248. También puede escuchar nuestro programa aquí entre nos a través de Radio República, a través de Radio AMLO.tv, y pues no olvide también la página de Notipoemas, que es www.notipoemas.co.cc. En esta ocasión, en la operación técnica, nos acompaña don Fernando Tornero, Milton Partido en la producción, Roberto Hernández con ustedes, y lo dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña. Buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Qué pasa, mi querido Roberto? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, pues aquí con un frío, cada vez piensa uno, bueno, ahora hizo más frío que ayer, o ayer hizo más frío que antier, o así. La realidad es que el frío resultaría tolerable si no hubiese tanta humedad. En nuestra región tenemos un promedio de, yo no sé mucho medir la humedad, creo que se llama higrometría o algo así. Sí, exactamente. Pero la humedad es altísima, entre 80 y por ahí. Entonces eso es lo que más cala. Y ya cuando uno no es tan joven como tú, pues ya se siente más, fíjate. Espero que un día lo resientas. ¿Qué hay de bueno, mi querido Roberto? Pues bueno, Jorge, recuerda que estos fríos pues son de lo que vino de allá, de Estados Unidos, de que ellos también la padecieron. Claro, allá se quedó la nieve, aquí pues sentimos los efectos, dirían, les da pulmonía, a nosotros nos da catarro, ¿verdad? Sí, hombre. Alguien sí, decía sí. Por ahí. Qué barbaridad, qué noticias interesantes hoy que podamos comentar. Bueno, Jorge, pues cierto optimismo, no creo que ninguna, ¿verdad? Pues bueno, pues tomando un poco de este optimismo que suele sentirse el Día de los Santos Inocentes, ojalá pudiéramos escuchar noticias, no sé, algo así como que el presidente Calderón, pues ya se dio cuenta que vivió 5 años en el error, renunció y pues ya entregó renuncia. Dejó anunciada. Y dejó la presidencia interina Andrés Manuel, ¿no? Cosas por el estilo, que el señor Peña Nieto ya se va a dedicar a su verdadera vocación, que es la de ser, ¿cómo se llama? Motivador emocional. Pero bueno, Jorge, pues lamentablemente pues tenemos que hablar pues de la dura realidad que se está viviendo en este país, y una de ellas, una de estas vertientes, es lo que está sucediendo con la familia de la señora Marisela Escobedo, muerta, asesinada vilmente frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, ese gobierno que debió de haberla protegido y debió de haberle sobre todo hecho justicia por la muerte de su hija, y pues sus familiares ya se fueron a Estados Unidos porque pues aquí no se les está dando las garantías. Pero Jorge, ¿cuál es la gran sorpresa de este asunto? Pues que la secretaria de gobierno del estado de Chihuahua, pues ella menciona que pues ellos siempre han dado todas las garantías de seguridad y de compromiso para brindarle justicia a la señora, a los familiares de Marisela Escobedo. Bueno, a ella ya no le van a dar justicia. A la señora Graciela Ortiz, secretaria general de gobierno de allá de Chihuahua, pues casi siente que fue una afrenta lo que están haciendo los deudos de Marisela Escobedo, porque ellos, según ella dice, les ha brindado todas las garantías de seguridad, les se han comprometido a ofrecerles justicia, pero pues ellos mejor ya prefieren irse a los Estados Unidos, Jorge. Pues lamentable, más emigrantes. Sí, pero este caso tiene significaciones muy especiales. Mira, uno de los elementos esenciales de cuando hay una desaparición tan brutal como la señora Marisela es a quién beneficia, y en México debe decirse a quién beneficia, o es venganza de quién. el que la hace en México, en la política y en este mundo de delictivo en el cual vivimos, con la filosofía delictiva del hombre de poder. Fíjate, filosofía delictiva del hombre de poder. ¿Cómo se llega y se conquista el poder? Pues como sea. Si te la el que la hace, la paga. O plata o plomo. Le entras, o copelas o cuello. Tenemos una filosofía brutal. Entonces, aquí, lo que había que buscarse de una muerte es a quién beneficia. Y dos son los beneficios, dos o tres, a ver si los encuentro. Uno, la venganza. Me la hiciste, me la pagas. Otro, me estabas disputando lo principal, el poder, el dinero, o vas a satisfacer mi perversidad y te torturo. No solo te secuestro, sino que te torturo. Para satisfacer un ego enfermo y perverso mío. Agregar a los millones que te quite la satisfacción de pegarte. Estamos hablando en un área de patología psicológica perversa y bestial. ¿A quién beneficiaba la muerte de esta señora? Hay que verlo. ¿O qué venganza satisfacía? ¿O a quién se la hizo que se la tenían que pagar? ¿Por qué un crimen desencadena a otros? Sí. Todo eso hay que examinarlo. Y todo eso, la gloriosa, la luminosa televisión mexicana y toda la cofradía de periodistas que en ella hay, no lo hacen. Sin embargo, mi querido Roberto, nosotros no tenemos televisión. Pero cada vez que dicen, porque tú, por ejemplo, ahorita dices la noticia, y la señora Maricel Escobedo pidió asilo a la embajada americana, e inmediatamente aparecen las escenas de la persecución en la calle y el crimen. ¿Por qué? Porque estamos sacando raja y provecho de ese proditorio crimen y hecho abominable de haberla matado así. Porque la televisión está a su negocio. ¿Cómo vamos? Es decir, y todavía las que los veremos. Yo ahorita ya me sé de memoria el carro, el otro carro de adelante, la señora que sale de la oscuridad, que corre, que va a atravesar la banqueta y que de atrás alguien le tira. ¿Por qué? Porque la han repetido centenares de veces. Porque vivimos en una sociedad que se devora a sí misma. Y la señora tiene que huir. Y el pueblo pues lleva veladoras, que es lo único que puede hacer, oraciones. Y los gobiernos a declarar. Uh-huh. Y arriar, que vienen arriando. Y como dice el locutor, ya solamente nos separan tantos días del fin de año, y ahora nos separan tantos días del Día de Reyes, y solamente nos separan 8 días para el Día del Amor y la Amistad, y el Día de la Madre, y el Día... todos los sentidos de la palabra, y el Día del Amor y la Amistad, y el Día del Padre, y síguele. Es impensable que no alguien no tenga una filosofía un poco diferente al permanecer en el poder por medio de un anuncio televisivo, para decirlo claro, es decir, ir entreteniendo a la gente sin darle solución. Yo, por ejemplo, tengo 8 meses de estar diciendo pues que me iba yo a romper, como diríamos, para dar en la madre por el hoyo que está ahí, pero el hoyo ahí sigue y tiene por lo menos 6 meses, y no es uno, son 20 hoyos, y no miden 2 centímetros de profundidad, miden 8 y 10 centímetros, y ha habido accidentes y los va a seguir habiendo, porque además tenemos ya una educación que el pueblo no es culpable. Yo dudo mucho de los funcionarios públicos que tienen la gentileza de decirnos, yo quiero hacer algo positivo, qué bueno, por eso necesito que estén unidos conmigo. No es cierto. Entonces no quieres hacer nada. Porque ¿de qué sirve que estemos unidos con el gobernante? ¿De qué sirve que estemos unidos con una filosofía del poder que es corrupta? No sirve de nada, nos van a ver la cara. Como de facto, que en Jalapa se traduce y dicen, de hecho, así dicen, de hecho, quieren que estemos unidos, lo cual quiere decir, somos amigos. ¿Cómo vas a protestar si eres mi amigo? No protestes. Bueno, pues entonces me callo. Pues no que estamos unidos, estamos todos unidos. Únete a mí. En conjunto vamos a hacer este país. Oye, sí, pero yo humildemente que estoy unido, pero desde abajo te digo que tu aguinaldo fue de 300,000 pesos o 250,000 pesos. Y a mí me, por ejemplo, ahorita estamos viendo alcaldías tomadas porque el presidente municipal se fue con la lana. O porque les prometieron dejar lana y era falso. Y porque no hay dinero. Y porque además pensar es un ejercicio que no hemos aprendido. Y un pensamiento alternativo para ver si no puedo pagarles con esto, voy a ver cómo les pago, no. Y aquí tienes, por ejemplo, ahorita, que andan peleando quién sabe por qué, pero no hay agua. No hay agua, pero hay una humedad del 90% afuera. Agua en el aire, ¿no? Agua en el aire. El pozo ya se secó. Hace un frío de la fregada, pero no hay agua. Entonces dices, bueno, pues ¿qué hago? Pues va a llegar el recibo, ya subió. No me acuerdo cuánto era, me fui a pelear el otro día porque cobraban un montonal de dinero de agua. Digo, pero me estás cobrando por algo que no existe. Una pipa de agua, 600 pesos la pipa de agua. ¿Será limpia? ¿Quién sabe? Ese es tu chance de que seas limpia o de que no sea limpia. No, hombre. Y los oyes hablar, estaba yo oyendo ahí. No, pues que me quitaron los regidores y tal y tal y tal. Total, líos. Sí. En un galimatías de leyes, de oficios, de me avisaron, de no me avisaron, de presupuesto, de no presupuesto. La vocación no es hacer un país. La vocación es disfrutar a como des lugar del poder. Friéguese quien se friegue. Esa es la verdadera y auténtica filosofía. Y eso llévalo a nivel nacional. Sí. Pues es lo oculto, es lo mágico, es la parapsicología, es lo paranormal. Es la tierra de Jaime Maussan, ¿cómo se llama ese cuate? ese que no se sabe, dice, mira, hay ruidos. No, no hay ruidos. ¿Qué ruidos? ¿Qué son? Pues interprétalo, pues no se sabe. Entonces, un día inocente o con no días inocentes, la cosa está un poquito de la fregada. Adelante, mi querido Roberto. Bueno, Jorge, ahorita que lo mencionas, pues hay que recordar que en este 2010 hubo elecciones en 11 estados, así que por consiguiente, yo creo por lo menos en 11 entidades, pues algunos gobiernos locales, alcaldías, gobernadores, pues se sirvieron a la salida o ya se están sirviendo desde ahorita la misma entrada, Jorge. Pero bueno, eso ya sabemos que ocurre y lamentablemente cuando uno se los quiere hacer ver, no nos hacen caso, ¿verdad? De la misma manera que tú, en la manera de coger la tortilla se conoce el que es trago. No sé cómo dice el dicho ese, muy vulgar, muy tonto, pero en fin. De la manera como se hicieron las campañas se conoce cómo van a ser los presidentes municipales. Sí. Entonces el que tiene el que está ahí, el que tiene la figura, el que no tiene trabajo, pero pues en realidad no tiene ninguna posibilidad de pensar, de tener una idea de evolución, les dale gorro, es un trabajo para ellos y un trabajo que van a aprovechar mejor. Bueno, también como dicen por ahí, los pusieron donde hay, ¿no, Jorge? Por eso los ponen, ellos buscan, o los ponen o se ponen donde hay, y el pueblo seguirá siempre así, porque la filosofía... Sí, desde arriba... Ahora, Andrés Manuel estaba predicando ayer que la revolución, que la evolución, que el arreglo del país tiene que ser desde abajo. En todo caso, tendría que ser conjunto. Pero mientras pensar en una evolución, en una transformación desde abajo, yo no sé Andrés Manuel, pero pues ya mejor lo tendría que decir de una manera muy clara. Está pensando en una revolución. Los de abajo no saben filosofar de manera a establecer los parámetros, las leyes ni las normas para la evolución del país. Los de abajo, el pueblo jodido, él sabe hacer revoluciones. Es la lógica. Los que tienen hambre, los que han sido explotados, los que les prometieron y no les dieron, los que trabajan y no tienen, los patrones, los que tienen patrones injustos que los están robando, todos ellos no pueden llegar a la asamblea para hacer una filosofía y un tratado laboral. Ellos lo que quieren es satisfacer sus necesidades cotidianas, y como hay alguien que se los está impidiendo, toman la justicia en sus manos. Es una revolución. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos a nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en nuestro programa aquí entre nos con Jorge Saldaña. Les recordamos nuestros teléfonos, el 5518-7760 en el Valle de México, también una alada sin costo, 01800-581-8248. También nos puede dejar un mensaje de texto a través de el número 30500, escriba ABC, deje un espacio y ponga su mensaje, y nuestro correo electrónico aquí entre nos, @abcradio.com.mx. Jorge, y pues volvemos contigo. Sí, espérate, fíjate que me llegó una llamada muy muy hermosa de doña Olimpia, que vive en Atlixco, Puebla. Me dijeron que se vive hermosísimamente bien en Atlixco, Puebla, y que es muy bello. Yo he pasado, pero un día voy a pasar más, con más atención, cerca de Puebla. Pues se llama doña Olimpia. Doña Olimpia, mucho gusto en saludarla, que esté usted muy bien. Vive en Atlixco y que es muy oidora de nuestro programa, Muchas gracias, doña Olimpia, y a su querida hijita, y muchas gracias, y les saludo con mucho cariño, pues, y cuando vaya yo a Puebla, ahí les digo para saludarles. Bueno, fíjate que salió algo muy curioso. Sí. Sobre las frases, el bêtisier es una costumbre que hay en Francia, yo supongo que en otros lugares, y que aquí le encontré en el periódico Reforma, me dio muchas gracias, porque el bêtisier son las bêtises, quiere decir tonterías, que se dicen a lo largo del año, generalmente por la clase política, evidentemente, son los que tienen más posibilidad de hacer declaraciones de carácter nacional, y obviamente dicen muchas bestialidades. Entonces, el Grupo Reforma pone su bêtisier de este año. ¿Tú no te acuerdas de alguna frase curiosa, tonta, o así, foxiana, que haya habido a lo largo del año? Aquí apuntan algunas. Sí, sí, sí. Dice una de ellos, yo creo que no existe el Estado laico, dice Jerónimo. Onésimo Cepeda. O que el pueblo es laico, dice, los maizales son laicos. Yo creo que el gobierno es laico. Si somos un estado gobernado por un gobierno laico, esa definición legalmente hablando es puro, en puro derecho es muy aceptable. El estado laico es una jalada. Onésimo Cepeda, obispo de Catepec, sobre la discusión por la constitución del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Primero de septiembre, saludo con afecto y con amor cristiano al reverendísimo y nobilísimo señor obispo, amante del arte, porque le gustan los cuadros, Onésimo Cepeda. Saludos, don Onésimo. Otro, a ver si sale aquí. que dice, lo que yo miraba cuando les estaba entregando los víveres era, no era una cara de necesidad, sino de abusivez. ¿Ya la habías oído? No, Jorge, ¿quién es? Sentí un karma muy negativo. Yo mandé ayuda para que a todos los diputados nos quitaron y nos preguntaron. Ariel Gómez León, el Chunco, diputado federal del PRD, al comentar en un programa de radio su queja por haber donado a Haití luego del temblor. San Cristóbal Las Casas. Ah, sí, fue un cuate, ¿te acuerdas? Que cuando le quitaron un poco, era diputado. Minto, madres, porque le habían quitado, tuvo que pedir perdón y todo, pero fue el que utilizó la palabra abusivez. Fue muy notorio y muy lamentable que hubiese un diputado de tales características. Otro por ahí, aquí está otro. Los mexicanos, a ver si encuentras de quién es esta frase. No nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción con la cobardía de muchos durante mucho tiempo. Felipe Calderón, presidente de la República, sobre el combate a la inseguridad. Bueno, este otro que también es... Para mí, sí, matrimonio, sí es un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque quieren. ¿Por qué quieren? Uno es a la antigüita y uno es así. Al otro, como dicen, todavía no le he perdido el asquito a aquello. ¿Sabes quién es? Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, el que está haciendo cosas deportivas allá, muy interesante, según dicen. Otro. Vale más perder honradamente que triunfar traicionando principios. Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca. Ah, caray. Está bien. Otro. Soy abogado en derecho. Ahora en estos momentos, con la capacidad que tengo de presentarme ante las autoridades, voy a defenderme de manera más directa. Lo haré porque tengo la razón. No soy ningún delincuente. No es cierto. Lo que dijo fue, y me voy a defender de acusaciones y de otras pendejadas. Sí. Y eso lo dijo Julio César Godoy, es diputado federal, pero aquí le falló al periódico, porque eso tendría que consignarlo, SIC. Hay que sacarlo exactamente lo que dijo, no lo que quiso decir. Estoy ahorita en plenitud del pinche poder. Oh, hombre. Aquí la frega. Eso lo dijo mi queridísimo Fidel Herrera Beltrán, siendo gobernador en una conferencia telefónica. Y bueno, pues la frase no deja de ser interesante, real y trágica, en cierto modo, ¿verdad? Sí. Pero refleja un mucho la ideología y la manera de pensar del hombre mexicano. Finisecular y inicio secular, o como se diga, de principio de siglo, es decir, el poder por el poder mismo, que es un poco una de las tesis de nuestras emisiones en cuanto que la consecución, obtención o preservación del poder es el motivo fundamental del hombre de la política actual. Fidel lo definió perfectamente cuando manifestó en telefónica llamada a uno de sus correligionarios o compinches que estaba en plenitud del pinche poder. Muy bien. Es decir, lo obedecían todos. Jorge Medina Viedas está por ahí. Oscar Levin Coppel, perdón. La alianza pervertida, casi gay, que tiene el PRD y el PAN. Ah, sí. Jorge Medina era un destacado izquierdista que se volvió gobernista y que estuvo en la esa de la Procupo, algo así. No, estaba en la Conducef, perdón. Tiene PRD y PAN. Y miren que yo tengo una gran admiración por los gays. Tan extraña, yo no sé por qué. Bueno, él tiene admiración por los gays y entonces piensa que esa alianza es un poco gay. Otra declaración que haya por ahí, me parece verdaderamente torpe y tonto estar viéndose las entrañas en lugar de ver hacia el país. El presidente nacional del PRD no va a perder tiempo en conflictos internos y en disputas internas, que son, aparte de inútiles, no sé qué. Jesús Ortega, bueno, que no quería verse las entrañas. ¿Qué otro hay por acá? Los gobiernos deben ser humildes y no sentirse la mamá de Tarzán. Como ven ustedes, la filosofía de decir esto a la mamá de Tarzán es decir, fíjense, un diplomático, un funcionario, un hombre de poder, que hace el recurso para dar una lección internacional de la ubicación que tiene que tener un gobierno, de las características que tiene que tener un gobernante, de los matices que deben llevarse en la vida internacional y política. Y dice, los gobiernos deben de ser humildes. Ah, qué atama, qué bonito. Si hubiera humildad en un gobernante, sería muy bueno, porque el gobierno está cerca del poder, de la vanidad, de la exaltación y de lo grande. Y si hay alguien que le recomienda, cual Jesucristo, sed humildes, es muy bonito. Entonces, cuando este hombre de nuestra frase dice, los gobiernos deben ser humildes y no sentirse la mamá de Tarzán, verdaderamente te das cuenta de que es una frase de telenovela o de Adán Mamones o de Chespirito. Y esto lo dijo nada menos que el expresidente Vicente Fox sobre el gobierno de Felipe Calderón, a quien le dijo que tenía que ser humilde. Son algunas de las frases que consigna el periódico Reforma, pero que hay muchísimas, muchísimas más, y que hablan de la inconsistencia para manifestarse de una manera paremiológica. Yo no sé si así debo decir, ahorita lo voy a verificar, pero en fin, para el hecho de hacer un refrán, un aforismo, una pretendida frase célebre, en fin, de un hombre de Estado. Pues era más elogioso literariamente hablando, aunque la filosofía es degradante o tristísima cuando, ¿cómo se llamaba? El profesor Juan González dijo, un político pobre es un pobre político, que es la disculpa más grande que se ha escrito en este país a la deshonestidad, y es el elogio más evidente a la corrupción. Pero en fin, es una frase definitoria que sabe definir perfectamente el estado de corrupción, el cual no nos hemos podido, ¿cómo dice Blake? No nos hemos podido sacudir. Sacudir como si, cual si fuera polvo, ¿no, Jorge? Sí, sacúdanse el miedo. Buenísima frase también. Esa es una frase verdaderamente terrorífica. Pueblo, no te puedo proteger. Pueblo, te pueden asaltar, matar, extorsionar, secuestrar, todo. Pero sacúdete el miedo, güey. ¿Por qué tienes miedo? Eso es lo que me dicen. Adelante, Roberto. Casi tan inevitable como la muerte, pero caray. Pero imagínate tú. Exactamente. Bueno, Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos con más aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en su programa aquí entre nos en ABC Radio con Jorge Saldaña, que transmitimos desde los estudios Tepeyac en Reforma y Avenida Hidalgo. Y Jorge, pues ahorita rápidamente retomando un poco este tema de las frases célebres que pues se dijeron, o mejor dicho, pues estas frases desafortunadas también que se dijeron a lo largo de este año. Recordamos esas dos momentos de Felipe Calderón, en uno de ellos el más bajo, yo creo que tuvo que fue aproximadamente por febrero pasado, ¿recuerdas? Después de la matanza de jóvenes en Ciudad Juárez, donde pues él aseguraba que los datos que tenía es de que fue un ajuste de cuenta entre sicarios, ¿no? ¿Recuerdas? Y que pues a raíz de eso, cuando llegó a Ciudad Juárez, una madre pues le reclamó muy airadamente de que pues todos esos jóvenes que habían muerto ahí en Ciudad Juárez eran estudiantes de preparatoria y que incluso eran atletas de fútbol americano, Jorge. Esa es una, pues, ahorita de las que recuerdo. Y la otra, cuando él mencionó que explícitamente la Constitución decía que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer, Jorge. También recuerdas esa, ¿verdad? Sí, Jorge, ¿me escuchas? Sí, me acuerdo de eso, sí. Ahora, la realidad, el espíritu de estas frases no es un cinismo, una crueldad o una, ¿qué te voy a decir?, caradura, sino una equivocación de carácter lingüístico, de carácter gramatical. Esa es la idea de las frases en Europa, que voy a buscar algunas que son muy bellas, a ver si mañana me acuerdo de buscar los Betisier, que así le llaman allá, pero o las tonterías. Pero aquí, es decir, bueno, si lo vamos a ver, frases cínicas, pues toda la literatura, toda la oratoria política tiene cinismo. Ayer o antier estábamos examinando un discurso presidencial, y si tú ves la página, está así que le pongo amarillo, amarillo, amarillo. Bueno, pues es, parecería un campo de margaritas, porque nada, pero las margaritas son blancas, ¿verdad? Bueno, entonces acahuale es amarillo. Así se ve la página, llena, llena, llena. Digo, esto no se sostiene, porque te voy a decir, el político mexicano, toda verdad que pronuncia está cimentada en una mentira. Entonces, esa verdad que dice, que pretende decir, está contaminada por la esencia de la mentira que está debajo. Por ejemplo, si dice, el estado actual democrático en el cual disfrutamos de un México mejor, es falso, porque el estado actual democrático está cimentado en una democracia falsa. Si te pones a examinarlo bien, una dictadura de partido no puede dar como consecuencia una democracia pura y simple. Ya, pues no hay más era que la que arde, o a lo mejor alguien mucho muy me dice, no, si vivíamos, el PRI fue una auténtica, verdadera, simple, llana y pura democracia, y sobre esas bases se aceptó la llegada de la derecha al poder, que como coincidencia, siendo también una institución de carácter democrático, ha continuado con la democracia antigua. Estoy diciendo verdades, hipotéticamente verdades, pero fundamentadas en algo que es mentira. Y habría que buscarle. Y así todo. Por eso te digo que no se trata de decir las mentiras que nacen de una colección de hechos falsos, sino algunas tonterías que dicen los políticos, que son muy chistosas algunas veces, y que son un lapsus lingüe, caída del hablar, del lenguaje, de la lengua. Y cuando tú dices una cosa por otra, fue un lapsus lingüe. Bueno, adelante. Bueno, Jorge, también tenemos aquí algunas llamadas que nos han hecho llegar. Qué bueno, momento. Porque luego, como no tenemos departamento de llamadas, órale, qué bueno que te acordaste, adelante. Mira, aquí tenemos a la señora Melisa Noroa de Coyoacán, quien menciona cómo podemos conseguir una foto de su árbol, Jorge, eso menciona. Ah, no, pues, pero no tiene nada más que está boca abajo. Hoy se lo voy a poner para que lo vea usted en Radio AMLO TV, si es que nos está viendo. Pero fíjate que descubrí una cosa, perdonen ustedes que haga un paréntesis. La presencia de un árbol de Navidad junto a mí es como si alguien estuviera ahí, alguien muy noble, muy digno, muy bello. Es un mensaje continuo de algo que está ahí. Pero ese algo que está ahí, para mí algunas veces es doloroso. El paso del tiempo, que de una manera inmisericorde avanza. Personas desaparecidas, mercantilismo absoluto, engaños, mentiras de la clase social, o cómo se llama, engaños de los servidores, 10 gentes que no cumplieron con lo que me prometieron, desamor. Muchas veces el arbolito le trae a algunos espíritus, véase a mí, esos sentimientos, o el hecho de dónde está la familia que ya no vinieron. Hoy no vinieron, hoy estoy medio solo, no vinieron todos, en fin, lo que tú quieras. De todas maneras, es una presencia el árbol. pero puesto de arriba para abajo como el que están viendo, ya lo tenemos en la casa como una referencia mental no tan presente. Hay que aprender eso porque quieren ver las cositas del árbol, por favor, doña Cristina. Y entonces ya como que nos acostumbramos, se quita el sillón que por ahí estorba tantito ahorita y ya podemos pasar muy bien, y el árbol ahí está, pero no está, está como el papa, me voy pero no me voy, está pero no está tanto. Y esa es una idea que me surgió, porque yo no quiero estar aquí todo el tiempo con una presencia así no, porque todavía queda la sala para acá, para la izquierda, si es tan amable que se vea donde está la chimenea y los retratos y la familia, y se acabó. Esta es la casa de los papás, sí. Puede considerarse como una casa de clima frío, porque le puse madera, porque está bien fregada la humedad, como decíamos. Bueno, adelante, mi querido, Roberto. Bueno, también Jorge, nos habla el señor Armando de Cuernavaca, menciona que todos los partidos políticos, incluyendo a López Obrador, están aplicados en sus conveniencias, y por ejemplo menciona que allá en Cuernavaca, en Morelos, fue aumentado estratosféricamente los costos del agua y del predial, y de hecho ayer hubo protestas, ahora que recordamos, allá en la capital del estado de Morelos. Menciona que Juan Salgado Brito, quien fue expresidente municipal en Cuernavaca, también exdiputado y senador, no hizo nada por protestar, sino que al contrario, autorizó dichos aumentos. Menciona justamente que Salgado Brito, que es uno de los asesores del actual presidente municipal, es de extracción priista. También tenemos una llamada del señor Leodegario Luna de Ecatepec, y menciona él que ya es hora de que el pueblo se manifieste para que Calderón se vaya, y pues no nos oye decir eso. Bueno, es día 28 de diciembre, ¿no? Pues sí, podríamos decirlo, y que pues incluso él ha reconocido que vive en el error y que pues ya lo está enmendando, ¿no? Pero pues no. Fíjate por cierto, que quiero agradecerle a mi querida amiga, a Emma Moreno, que ayer no me acordaba yo de decir, bueno, yo soy amigo de Onésimo, pero soy más amigo de la verdad. Entonces el dicho viene de que Aristóteles dijo, amicus Plato, sed amicus amica veritas, amica o amico, si amicus Plato, sed magis amica veritas. Entonces ya lo soy amigo de Platón, pero más lo soy de la verdad. Es decir, que uno puede tener amistades, evidentemente, pero cuando llega la verdad, pues debe prevalecer la amistad, el apego, la fidelidad, en el sentido bueno de la palabra, la fidelidad a lo que uno cree que es la verdad, no estrictamente porque lo sea, pero así dice el dicho latino, amicus, sí. Platus, Plato, sed magis amica veritas. Bueno, muy bien, adelante. Gracias, Emma Moreno, y felicidades, muy amable. Ella viene los domingos a tomar nuestras llamadas telefónicas. Adelante. Y también el señor Héctor Marín, de la colonia Militar Marte, menciona, pues bueno, lo que mencionábamos acerca de las frases que ha dicho Felipe Calderón, pues bueno, también recuerda él que en algún momento él se apresuró a decir que la causa de la muerte de Michael Jackson fue por exceso de drogas. Bueno, aquí no estaba tan equivocado, claro, nada más que pues no las había tomado voluntariamente, señor Jackson. Y bueno, Jorge, pues esta es alguna de las llamadas que nos hace nuestro auditorio, y pues ya para mencionar también justamente al respecto de todas estas frases, pues ¿qué más se puede decir? Como lo mencionabas, todo lo que decía el día de ayer, el día domingo, el señor Blake, acerca de quitarnos el miedo, como cual si fuera polvo, ¿no? Sí. Fíjate que quería hacer un comentario porque no me fijé, y ahora leí, escrito por José Blanco, un artículo en el cual habla de las inconsistencias de la desaparición. Habla de las, no, más bien yo creo que de las inconsistencias de la aparición de Diego. Ah, sí. Yo creo que se la quisieron comer a puños, expresión muy popular, ranchera, pero muy propia, de decir, de la misma manera que cuando Paquita, la del Turucero y Jilotepeitla, la de Huayocan, dice, atáscate ahora que hay lodo. También expresión vulgar que yo no me voy a permitir exponer públicamente, más que en mi programa. Dijeron, aquí tenemos una, aquí hay una materia, aquí hay algo que sacar. Vamos a suponer, supongo, sin conceder, que todo fue como lamentablemente sucedió, hasta que Diego estaba en prisión, escribió sus cartas, aparecieron sus fotografías, se pidieron un rescate, y debo entender que con muchas peripecias, el rescate se pagó. Donde las cosas empiezan a tergiversarse y volverse cinematográficas, por llamarle de alguna manera, es cuando nos damos cuenta que apareció y se hizo la mise en scène. Mise, el que pone la mise en scène es el metteur en scène, el que pone en escena, el que hace la escenografía, que generalmente en México se le llama o el productor o el promotor o el manager o el productor del programa o el director de la película. Cuando apareció Diego, comenzó la imagen, la tele, el video. Y dije, espérate, no lo saques así, vamos a sacarle raja. ¿Cómo raja? Bueno, sí, digo, quiero decir, vamos a explotar, no nos puedes ir a explotar, pero maquíllalo, que engorde, mira qué cara tiene, mira, no, vamos a guardarlo 12 días. Y me acordé ayer, porque ayer vi un programa, Juanpierre, donde toman una señora toda gorda, bien fregada, con los pelos, unas mechas, unas ojeras aquí, y te la convierten y te la dejan, pero vaya, como de primer mundo, porque entran los vestidores de vestido, bueno, los que hacen vestido o confeccionadores de, bueno, esos que hay así que hacen vestidos, y entra la maquillista y la dentista y el que arregla la papada, el papadólogo, y entra otro, y entra otro, y total, que queda un cuero de señora en el buen sentido de la palabra. Pues igual hicieron a Diego, para eso contaron con 12 días. ¿Con qué objeto tú? Pues quién sabe. Pero fueron 12 días de exaltación de la televisión como mater magistra de México. Entró la madre protectora, la gallina que lo cubre todo, con sus polluelos más avanzados, a disputarse el botín de la información. Y Diego obediente, y la prensa atrás de él. Y de la misma manera que Lucerito en alguna ocasión corría a la prensa inoportuna y molesta, porque ya era demasiado el agobio. Igual Diego, ya váyanse muchachos. Déjenme descansar. El artista está cansado. Ah, ching. Échate ese trompo en luña. Pero algo, mi querido Roberto, que ni tú ni nadie, salvo, pero que no contaba, como decía el Chespirito, no contaban con la astucia de Diego. No contaban con mi astucia, mía, de mí. Mía. Imagínate, mi querido Roberto, que tú, una persona como tú, joven, no, bueno, no es el caso, pero en fin, sufres una cosa así que no lo deseo, obvio, y llegas y ves a tu esposa, a tu mujer, a tu amante, a lo que tú quieras, a tu novia, lo que seas, lo vas a recibir desguanzado, te le abalanzas a llorar, por más que hayas tenido dificultades. Sí. Un hombre mayor ve a su mujer, la quiera, no la quiera, tenga una vida erótica, no la tenga, lo que sea, después de un secuestro de 7 meses, veo a mí, el objeto de mi amor, ¿qué hago? Me fundo en un abrazo de llanto y de dolor y de satisfacción y de gracias a Dios porque estamos juntos. Y cuando tú ves la escena, subrayo, escena número 3, entra Diego Fernández de Ceballos, flores en la mano. Levante la flor, don Diego, levante la flor. Señorita, haga los brazos así para que parezca que está usted un poco emocionada. Y ya, ay, levante la pierna izquierda de emoción siquiera, o así hacia atrás. No, ni madre. Fue una escena aguadísima. Que refleja, evidentemente, que ya se habían visto. Lo cual significa que estaban filmando una pinche telenovela. Pero, ay, perdón por lo de telenovela, me equivoqué. Un reality show, Jorge. Fue preparado. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jorge, y volvemos a los minutos finales aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en su programa aquí entre nos con Jorge Saldaña, y pues retomando justamente este asunto del jefe Diego, pues también poco le faltó decir que jugaba ajedrez con los misteriosos desaparecedores, porque pues intercambiaban ideología en todo caso. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo en los que se burlan a priori a posteriori, ¿cómo se llame? De que le llaman de chisguete, izquierdista de chisguete. Si eso lo dice Leonardo Boff, yo lo creo. Si eso lo dice el obispo Vera, lo creo. Si lo dice algún izquierdista o de pensamiento alternativo, lo creo también. ¿Podrá la agrupación ser lo que sea? Yo no lo sé. Pero si tú me pones frases del comunicado que le hicieron leer a la prensa, son frases que tienen validez. La rehumanización del mundo no es una tontería. Sí. Es una evidente necesidad. Yo no me burlo del comunicado. Ahora, cuando Diego lo dice también, no me burlo de Diego, pero tendría que demostrar en el futuro que sea convencido a esa ideología y darle verdaderamente la voz a los pobres y tener una opción por los menesterosos y por aquellos que son víctimas de un gobierno corrupto. Y no me refiero simplemente al de México, sino al mundial, por decir algo. Pero en fin, salvo ese aspecto, que me parecería ser que el artículo del señor Blanco como que menosprecia lo aseverado en el comunicado. Y si se examina el comunicado me parecería ser que no es inútil, quedaría muy claro lo que yo pretendo decir. Pero dice: el gobierno panista permitió que el jefe, una vez aparecido, permaneciera desaparecido por su propia voluntad para preparar su aparición oficial. Esa es la onda. Y la aparición oficial se manifiesta para mí en el encuentro que tuvo con su esposa, y me parece que fue inclusive en el garage. ¿Qué esposa cuando dice, fíjate que ya llegó tu esposo? Yo me imagino la locura, el ajigolón, la emoción profunda de encontrarlo. Dice, espérame, me voy al garage. O alguien de televisión, Raúl Araiza, dice, pues que sea en el lugar más impensado. ¿Dónde, pues? Pues en el garage. Ay, hijo de mañana. Pues, ¿me entiendes tú? Como que no va. ¿Y cuántos, dice aquí, que cuántos inteligentes asesores hubo? Desde luego había gente de televisión. Lo de la barba también es significativo desde todo punto de vista, sobre todo por la cercanía de la vanidad. Digo, de la vanidad, buen lapsus, de la Navidad. Ah, sí, de la Navidad. Sí, decir, oye, fíjate que ya comenzamos con la Navidad, entonces sí estaría muy propio que tuviese una barba cercana a la Navidad. Joder, demasiado televisivo. Voy con mi notipoema de hoy, ¿eh? Sí, Jorge, lo escuchamos. Vive el país dulcemente y todo es noble y tranquilo. Vive el pueblo con estilo, elegancia y propiamente. Rodeado de sus parientes vive el hogar con sigilo. El país, sus dirigentes están respirando amor. Todo queda en un rumor. Es día de los inocentes. No hay dolor y no hay estragos. todo parece surgir en apacible vivir en medio de tanto halago. El porvenir no es aciago, y el país mira sonriente al ciudadano decente que vive en tranquilo amor. Escucha el dulce rumor, es día de los inocentes. Ya lo dijo el noticiario y lo afirma el presidente, y el locutor elocuente cantan al bicentenario. Se afirma que ya avanzamos y que no hay desgracia alguna. Se ha terminado la hambruna, México santo y clemente. Todos a coro cantamos, es día de los inocentes. ¿Cómo la ves? Pues sí, Jorge, y pues parece que eso es lo que ahorita pues todo mundo quiere escuchar, ¿no? Justamente. Pues sí, pero es día de los inocentes. Exactamente, bueno, hoy sí se puede, digamos, aunque pues la realidad nos está francamente abrumando, y en el caso de Diego pues parece también que él rápidamente ataja a decir no quiero ser candidato presidencial. Bueno, pues no sé quién le haya preguntado. No, yo creo que fíjate que se les cebó. Yo creo que sí, en algún momento se pensó que Diego, aquí mismo lo habíamos dicho en este programa Betty, es muy factible que, manejado de otra manera, Diego hubiera quedado en calidad de víctima y fuese como holocausto. En todo caso, lo que ellos pensaron, tenemos que hacer un candidato que dé vuelta a la izquierda. Las declaraciones de Diego son de un pensamiento alternativo que tira hacia la izquierda. Las declaraciones del Diego rescatado, entre comillas. Entonces, ahí sí podría pensarse que los desaparecedores hicieron la labor de convencer a Diego de que se izquierdizara. O de plano le dio el síndrome de Estocolmo al jefe Diego, ¿no? Bueno, el síndrome de Estocolmo hacia izquierdistas de pensamiento alternativo. Los que lo secuestraron, evidentemente, por lo manifestado en lo que dicen, también tienen un pensamiento de izquierda alternativa, posiblemente. La versión masculina de Patty Hearst, ¿no? Jorge, nos vamos ya, nos escuchamos el día de mañana, Jorge. Muy buenos Hasta días. Hasta mañana, Roberto, mucho gusto. Hasta mañana. Que la pases bien. Esta crisis ya pasó.